Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, obviamente por nuestra casa que es esta, la Radio del Sur. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y trataré de acompañarlos durante esta una hora de programa con conexiones internacionales. Como es costumbre en nuestra casa, aquí en la Radio del Sur, esa información que no estarás escuchando, ni viendo, ni leyendo en los medios hegemónicos. Solamente esa es la información que te traemos, que circula en esta clase de medios. Medios emancipadores, medios que luchan por la libertad de los pueblos. Y este programa tiene esa visión, ¿no?, de traer la información como un derecho humano y no como una mercancía, como manejan muchos medios hegemónicos de nuestra región, ¿no?, y que obviamente avalan, impulsan a esos gobiernos que están en contra de los intereses, no solamente de los pueblos, sino de los intereses nacionales, ¿eh? Y ya del otro lado del vidrio me hacen seña que estamos dispuestos como para charlar. Bien, creo, si no me equivoco, estamos con Guatemala. Así es, bien. Bueno, la comunicación tiene que ver con Guatemala y el tema tiene que ver también con la comunicación. Un trabalengua hemos hecho, ¿no? Pero bueno, nos interesa saber cómo está la situación comunicacional de Guatemala y seguramente hablaremos de otros tantos temas. Estamos conectados con la comunicadora Amalia García Galán. Ella pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Guatemala. Y bueno, estamos en contacto porque, bueno, el tema, comenzaremos charlando con la comunicación, pero antes le damos la bienvenida, Amelia, bienvenida a SOS Señal de Radio y aquí a nuestra casa, que es tu casa también, la Radio del Sur. Es un gusto estar con ustedes acá. Bueno, un poco la introducción era eso, ¿no? Muchos de nuestros países venimos recorriendo un camino con respecto a la comunicación, ¿no? Por suerte, en estos últimos 10 o 15 años en América Latina han habido algunos cambios profundos en lo social, en lo político, en algunos más, en algunos menos, con más o menos compromisos, pero la comunicación ha jugado un papel importante, ¿no? Digo, ¿cómo está la comunicación allí en Guatemala? Pues en una parte está muy fértil, muy activa, muy creciente, porque la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa está viva como nunca. Ahora bien, y por el otro lado, se enfrentan realidades muy oscuras, como la persecución penal contra la radiodifusión comunitaria sin autorización previa. Y también se enfrentan otras oscuridades, como las de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, que tiene una campaña negra en contra de las radios comunitarias. Ellos dicen apoyar a las radios comunitarias que están legalmente concedidas, pero realmente de esas características no hay ninguna en el país. Hubo unas que fueron las pioneras, pero que todas tienen licencias comerciales de operación. Ajá. Realmente comunitarias en el día de hoy no hay ninguna. De carácter comunitario y de carácter social, digamos así, no quedó ninguna, simplemente medios de comunicaciones que tienen que ver con la temática comercial, ¿no? Que son comerciales, aunque tengan cierta proyección social, digamos. Ajá. Pero que no tienen por qué tener gestión colectiva, ni mucho menos están abanderando las luchas del movimiento por la democratización de las comunicaciones. Hay otros movimientos de radios comunitarias que son radios que tratan de surgir más allá del pequeño grupo pionero inicial y que tratan de buscar su espacio, que no han nacido con la vocación de permanecer adentro de la ilegalidad, que han nacido tratando de poder ser reconocidas por el sistema, que son conscientes de que tienen derecho a que se establezca un tercio de la reserva, como reserva del espectro radioeléctrico para uso comunitario. Mas, sin embargo, el Estado no atiende las solicitudes de las radios comunitarias, de las organizaciones, de los movimientos. Por poner ejemplos concretos, pasamos 3 años en la Mesa Nacional de Diálogo elaborando la iniciativa, lo que luego fue la iniciativa de ley 4087, que establece ese tercio de la reserva del espectro radioeléctrico para uso comunitario y que ingresó en el Congreso de la República un 9 de agosto del 2010 y desde entonces está paralizada, perdón, del 2009. Desde entonces está paralizada, no ha pasado nada, no les interesa, no existe ninguna voluntad política de que esa iniciativa de ley, que cumple con todos los estándares internacionales de derechos humanos, de derecho a la comunicación en particular, sea aprobada, no les interesa. Y esto es debido al gran negocio de la falsa democracia que existe en este, como en tantos otros países del mundo, a las campañas que hacen y a los negocios que hacen previo entre dueños de comunicación o testaferros como Ángel González, citado por los mismos diputados del Congreso de la República, que presionan a los partidos políticos y hacen sus negocios, de forma que si nos dan tanto de campaña electoral, entonces nosotros a cambio exigimos que nos aprueben tales y tales leyes. Entonces, en estos años, después del 2009 en adelante, no solamente no se ha aprobado la iniciativa de ley 4087, que es en cumplimiento del acuerdo de paz sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que es en cumplimiento de la declaración de la diversidad en la radiodifusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la misma declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, no solamente no se aprueba nada de esto, sino que los diputados tienen la desfachatez de recibir cantidades millonarias, publicado por medios de comunicación como Prensa Libre, El Periódico y otros en su momento, cantidades millonarias a cambio de aprobar una ley de emergencia nacional que lo que hizo fue ampliar el tiempo de usufructo para los medios de comunicación comerciales que ya tienen otorgadas frecuencias. Es decir, no solamente no se liberan las frecuencias cuyos títulos de usufructo estaban caducando, sino que se vuelven a acaparar en las mismas manos y por tiempos mayores, por número de años mayores. Uh-huh. Eso fue ya así como la gran desfachatez, fue la gota que colmó el vaso y que dio al traste con todo proceso de diálogo. Uh-huh. Desde el 2012 y hasta mediados del 2013 todavía se estuvo intentando dialogar, denunciando, reivindicando esta realidad, pero ni siquiera pudimos ser atendidos por las autoridades, ni por la Superintendencia de Telecomunicaciones, ni por el Ministerio respectivo, ni por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que además no interesaba, era directamente con la Presidencia. Entonces, las personas se están encontrando con que son conscientes de su legítimo derecho a la comunicación y lo están ejerciendo en calidad de desobediencia civil, porque no hay ninguna justicia en la Guatemala de hoy, que sí está gobernada por un antiguo genocida. No hay ninguna justicia. Se hace comunicación clandestina, digamos así, ¿no? Pues ni tanto, se hace a la luz del día, se hace en claro y con la voz bien alta. A pesar de que las personas se tienen que ir a dormir por las noches con la preocupación de no saber si la policía va a llegar al día siguiente a allanar, pero se están dando hasta casos en los que la misma policía avisa a la radio del riesgo que corren para que puedan cerrar temporalmente si es necesario, porque hay gente consciente en todas las instituciones, ¿no? O sea, el hecho de que estemos gobernados por alguien que estuvo al mando de las masacres en el Ayayshil, por poner solo un ejemplo, no quiere decir que toda la institucionalidad del Estado de Guatemala esté ciega o sea igual de asesina, a pesar de que lo desmientan los hechos recientes en la comunidad Monteolivo, en la 9 de febrero, en todo el área del Polo Chic, en Varillas, en tantos otros lugares donde se siguen encarcelando líderes sociales, líderes comunitarios, que lo único que están haciendo es defender la vida. Sí, justamente te iba a preguntar un poco de esta situación, ¿no? Porque bueno, la persecución, esto de perseguir a los comunicadores comunitarios, a los medios comunitarios, hace también a la persecución de militantes sociales, hace también a la persecución de la organización de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, ¿no? O sea, no es casual justamente lo que pasa. No, en absoluto. Esto está fríamente orquestado. Desde los partidos políticos, si no todos, el 95% de los partidos políticos, y el CACIF, que es el sector de patronal empresarial, y el capital internacional de las multinacionales, apoyados por ciertos cuerpos diplomáticos, que son los que se encargan de que tratados de libre comercio entre Guatemala y los Estados Unidos, por ejemplo, se aprueben de emergencia nacional un lunes entre feriados, por ejemplo, y que como consecuencia de todos esos tratados de libre comercio es que estamos ahora asistiendo a todas estas leyes que provocan los despojos de tierra, los desplazamientos forzosos de la población, el inicio de estos megaproyectos como la construcción de hidroeléctricas, de sistemas de geotérmicas para generación de energía. El problema es que todos estos megaproyectos se realizan en territorios indígenas, uh-huh, en territorios de los pueblos originarios del Ishimuleu. Y sin consulta previa. La Declaración previa de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas obliga, escúchenlo bien, obliga al Estado guatemalteco a que se ejerza el derecho de consulta libre, previa, informada. Uh-huh. Es decir, el Estado no puede imponer proyectos en territorio indígena mientras no exista el libre consentimiento previo y autorizado. Uh-huh. Y según la misma declaración, estos procesos de consulta deben ser hechos por las propias autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, de acuerdo a su propia institucionalidad, de acuerdo a sus propios procedimientos de toma de decisiones. No son consultas que hagan ni las empresas ni los estados. El convenio 169 de la OIT ha sido ampliamente superado por el trabajo de 20 años de las comisiones que elaboraron la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y en las cuales formaron paritariamente organizaciones representantes de pueblos indígenas y estados. Y todos los estados de las Naciones Unidas están obligados al cumplimiento de esa declaración. Bueno. Solamente hubo 4 países que lo vetaron. Guatemala no fue uno de ellos, y esa declaración tiene plena vigencia. Por eso, cuando asistimos a día de hoy a situaciones como las que se acaba de vivir en la comunidad Monte Olivo, que se ha saldado con 3 muertos, 47 personas con órdenes de captura, mandaron más de 1000 operativos de la policía a enfrentarse con una aldea de 12 familias. Sí, es muy aberrante lo que hace el Estado. Sí. No hay motivo alguno para usar la violencia contra las comunidades que lo único que hacen es defender su derecho a la vida. Antes de instalar una hidroeléctrica, como se quiere hacer con la hidroeléctrica Santa Rita en esa área, el gobierno debería, digo yo, va, corríjanme si es que estoy loca o no comprendo bien, pero el gobierno mínimamente debería llegar con la población, explicar de lo que se pretende hacer, preguntarles qué les parece, considerar todas las soluciones al alcance de la mano, y en el caso de que pretenda imponer eso, al menos prever un sitio donde las comunidades se puedan trasladar para vivir y facilitar todos los recursos a su alcance para que esas comunidades puedan vivir en otro sitio. No, que el Estado se tendría que hacer cargo, digamos, el Estado se tendría que hacer cargo, en todo caso, de llegar a un acuerdo. Pues no solamente no se hace cargo, sino que sistemáticamente está enviando a la policía y al ejército en contra de la población. Han bajado un poco el tono, digamos, no estamos en las situaciones de lo que pasó con Varillas, por ejemplo, y una empresa fantasma española, la Hidro Santa Cruz, bueno, a saber los nombres que ha tenido, Hidralia, no sé cuántos, uno de esos conglomerados que sirven para captar fondos de esos bancos interamericanos de desarrollo y esos bancos grandes del mundo de que no, cuyo nombre no me quiero ni acordar, esa empresa, en connivencia con las autoridades nacionales, logró que se declarara estado de sitio en Barillas, en territorio maya Anjoval, cuando la población lo único que quería era defender su lugar sagrado de oración en la naturaleza. La empresa llegó, acaparó terreno sin información clara, utilizando terceros, utilizando testaferros, dio mala información en la comunidad, todo el mundo se quejó por ello. Se hicieron consultas comunitarias desde la autoridad ancestral del propio pueblo y todo desembocó en los hechos del 1 de mayo, un muerto de la comunidad, las manifestaciones de la gente en contra de la empresa. Bueno, un poco. Intentos de compra de las autoridades a nivel local por parte de la empresa. Un gran desastre. El presidente actual, Otto Pérez Molina, conocido como Tito en la época en la que hacía los genocidios y las masacres en el Arishil, este señor decretó el estado de sitio para poder mandar el ejército y la policía para causar el terror. Hubo gente que se tuvo que ir a la montaña, como acaba de pasar esta semana con las personas de Monte Olivo. Se tuvieron que ir a la montaña a vivir como se había vivido en el conflicto armado interno. Dejar todas sus familias abandonadas, salir, esconderse en hogares, tener órdenes de captura por el simple hecho de defender la vida, de defender su hogar, el hogar en el que han estado viviendo durante generaciones. No hay derecho a eso. Ni hablar. Justamente te estaba escuchando y bueno, y uno trata de entender de por qué pasan estas cosas, ¿no? Esta clase de personas, si se me permite llamarlo persona, ¿no? Este Otto Pérez Molina. No saben qué otra cosa que reprimir el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que menos les preocupa es el derecho, ¿no? Digamos, el derecho a la comunicación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a mantener el hábitat, el derecho al cuidado de la tierra. A esta gente no le interesa defender esa clase de derechos. Lo más triste es que hayan engañado a la mayoría absoluta de la población. Lo más triste es que como pueblos nos cueste tanto aprender que realmente hay mentirosos y hay toda una maquinaria de la mentira en los partidos políticos de aquí y de allá. Amalia, ¿algún correo electrónico que quieras dejar al aire por si hay alguno de los oyentes que quieran comunicarse, solidarizarse con su lucha? Con mucho gusto se pueden comunicar conmigo en amaliajimenez@yahoo.com. Ahí está, Amalia Jiménez, también en Facebook nos podemos comunicar, Amalia Jiménez Galán. Ahí está, bueno, están las vías de comunicación para aquellos que están escuchando y quieran ponerse en contacto con Amalia. Ella es comunicadora, socia de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Guatemala. Amalia, muchísimas gracias por este contacto y bueno, te vamos a seguir molestando en cualquier momento, ¿eh? No es ninguna molestia, hermano, al contrario, yo les agradezco infinitamente por esta ventana que abren a esos pequeños países del mundo que se supone que no pintan nada en las geoestrategias del gran poder, pero que yo les digo de verdad, Guatemala es un país de gran e inmensa sabiduría, es un país donde la población maya ha sabido conservar lo que existe. Hay un gran respeto por los elementos de la Madre Tierra, por todas las formas de vida. Hay un gran conocimiento ancestral. Hay una forma de realizar agricultura agroecológica de manera ancestral y que se ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Es un país de sabiduría que tristemente está gobernado por la semilla de los descendientes de españoles. Está gobernado por esa semilla del genocidio que sigue existiendo. Pero, como dicen los pueblos mayas, este es nuestro tiempo y todo va a cambiar aquí. Bueno, así será, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Bien, Amalia, para nosotros es un placer estar en contacto contigo. Bueno, y como te dije hace un rato nomás, vamos a estar molestándote más adelante para que nos sigas informando, para seguir interiorizándonos de lo que pasa allí en Guatemala. Pues con mucho gusto seguiremos tejiendo estos hilos de hermanamiento, claro que sí. Un saludo inmenso para todos y a seguir siempre caminando. Bien, así pasaba en SOS Señal de Radio, Amalia Jiménez Galán, ella es comunicadora social, socia de la Asociación Mundial de Radios Comunitaria Guatemala, charlando con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Bien, y en este segmento le doy el paso a mi compañero, el profesor, el licenciado Carlos Santiago, para hablarnos de las próximas elecciones en Brasil. ¿No es así, Carlos? Y ahora vamos a ir al Brasil, porque ustedes saben que en los primeros días, el 5 de octubre, hay elecciones, y esas elecciones han concitado la atención de toda nuestra región, no solamente por la importancia que tiene, el peso específico que tiene Brasil, sino por las consecuencias que puede tener un resultado u otro en esas elecciones, es decir, si continúa el modelo que instaló Lula y continuó Dilma, si ese modelo sigue en la figura de Dilma Rousseff, o aparece una oposición ahora encarnada por Marina Silva, que ya ha mostrado signos inequívocos de que va a ser otro el plan económico, va a ser otro la relación con los países latinoamericanos, con los países hermanos, va a ser otra la relación con el país del norte. En fin, veremos si no prioriza, en caso de ganar ella, la Alianza Pacífico. En fin, realmente un panorama difícil de pronosticar, porque además Dilma y Marina Silva igualan, según las expectativas de votos para la segunda vuelta, tienen más o menos las mismas cifras, por lo cual predecir el futuro se hace más difícil que en cualquier otra elección. Hasta hace algunos días Marina Silva lideraba las encuestas para una segunda vuelta, y hoy parece que Dilma ha recuperado bastante terreno en las expectativas de los electores. El cambio, hay diferentes explicaciones para esto, pero en general se coincide que hubo una marcada modificación en el rumbo de la campaña proselitista de Dilma, que ha optado por hablar más crudamente de lo que representa Marina Silva, es decir, las está denunciando políticamente y la señala como representante de los banqueros, de los empresarios más concentrados que tiene o que pretende retomar el control del Estado allá en Brasil, un control del que estuvieron ausentes durante tres gobiernos petistas, ¿no? Es decir, esos gobiernos que se iniciaron en el 2003. Dilma Rousseff también fue muy didáctica últimamente al criticar esta idea o esta reivindicación de Silva cuando habla de la independencia del Banco Central, más o menos lo mismo que ocurría aquí en la Argentina con Redrado y el kirchnerismo, esa independencia del Banco Central, que es reivindicada por Marina Silva, con el apoyo de su consejera María Setúbal, pues, nada más y nada menos que la heredera del poderoso Banco Itaú. Luego, en una de las últimas entrevistas televisivas, la presidenta Dilma aseguró que los opositores pretenden hacer un ajuste fiscal, aumentar las tasas de interés para afectar el empleo, y reducir los salarios. Como se ve, la presidenta hizo hincapié en un enfoque más de izquierda, para sorpresa de una derecha que presumía de tener la campaña bajo control y las elecciones ya las daban casi como ganadas, a partir de este resurgimiento de Marina Silva, que, como todos sabemos, ha reemplazado al candidato Eduardo Campos, que sufrió un accidente aéreo, ¿no? Ese candidato era del Partido Socialista Brasileño, que murió el 13 de agosto en ese accidente y que no representaba un peligro para Dilma. En cambio, Marina Silva sí se ha visto beneficiada por la conmoción del accidente. Estas cosas a veces en política influyen. Vio aumentar su caudal de expectativas de voto, algo así como 10 puntos por semana. En los primeros días, Silva parecía que barría con todas los otros rivales políticos, y bueno, y mucho más cuando los grupos gobernantes o los grupos del poder económico en Brasil. Sí, la cadena Globo, ¿no? También debemos recordar que la cadena Globo es como el grupo Clarín aquí, que está poniendo toda la ficha, María. Claro, Chico. Porque además, bueno, los negocios están entremezclados, ¿no? Entre las grandes empresas, el sistema bancario, los medios de comunicación más concentrados. Entonces la han elegido como su candidata y bueno, y en los primeros tiempos estaba arrasando. Y esa gente o esos grupos económicos que antes ella también llegó a criticar, ahora han puesto todas las fichas, como vos decís, en función de que ella gane las próximas elecciones. Por eso ese giro hacia la derecha de Marina Silva ha hecho que algunos dirigentes populares que le daban su apoyo en un primer momento han tomado distancia porque ven la incoherencia de la candidata, que no solamente en ese aspecto ha mostrado incoherencia, sino también en lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, cuestionado por su jerarquía religiosa, la obligó a cambiar el enfoque. Y bueno, esas cosas a veces, quiera ser o no, es observado por lo menos por un sector de la población. De todas maneras, sí, lo que deja un poco a las claras, perdoná Carlos, pero lo que deja a las claras un poco que va a ser un títere político importante, digamos, por supuesto, ¿no? Porque por supuesto, si vos estás viniendo con una lucha que está apoyando el matrimonio igualitario y por tu condición de representante de la iglesia evangélica no sé cuánto, te están apretando para ir marcha atrás y vos das marcha atrás y después te desdecís sobre otras cosas porque de la cadena Globo te están diciendo que, digo, va a ser un payaso político importante, ¿no? Y además agrego otra cosa a eso que estás diciendo vos, que no tiene una estructura política que la respalde, y dentro del propio Partido Socialista Brasileño la ven como una intrusa, que de buenas a primeras empieza a dar órdenes dentro del partido, con lo cual algunos ya le han retirado su apoyo. Paracaidistas, ¿no? Claro, además, claro, todos los egos y todas las ambiciones de cada uno de los funcionarios. Ahora viene otro a dar las órdenes y dice, bueno, ¿cuál es mi perspectiva, no? Claro. Se dirán los tipos que están alrededor del poder o del partido y que tienen apetencia política de ubicarse, de estar allí en la cresta de la ola. Ahora con esta mujer allí arriba eso que podían haber tenido garantizado en un primer momento ahora ya se les complicó. Así que es un una candidata, como decimos, contradictoria, que no tiene respaldo de una estructura política, con lo cual va a ser más que manejada por los factores del poder económico, ¿no? Lo cierto es que Dilma, con un mayor debate, con un debate más llevado a fondo, y que habla sobre el programa, que además está haciendo hincapié en la defensa de la política energética que llevó adelante tanto Lula como ella, porque, bueno, la están acusando a sus funcionarios de corrupción, y además Silva está teniendo posiciones ambiguas sobre el tema energético también. Es decir, todo indica que, por lo que dice y por lo que no dice, por lo que no aclara, por lo que no explicita, más o menos como algunos, como un masa de acá de la Argentina, ¿no? Hace sospechar de que no puede decir qué posición va a tomar en algunos aspectos muy rígidos, porque precisamente la gente no la votaría, ¿no? De todas maneras, bueno, repetimos, va a ser una elección muy reñida la segunda vuelta, porque la primera está arriba, Dilma, pero el porcentaje no le alcanza como para ser designada presidenta en la primera vuelta. De lo que no hay dudas, hay dudas acerca del resultado final de la segunda vuelta, repetimos. Lo que no hay duda es que el triunfo de Marina Silva, la derrota del PT y de Dilma, va a ser una mala noticia para los pobres de Brasil y una muy mala noticia para el resto de los procesos progresistas de la región y fundamentalmente para esa tan preciada y tan buscada por estos gobiernos progresistas integración latinoamericana. Continuamos dando la recorrida en SOS Señal de Radio con la información y nos vamos ahora a los Estados Unidos de Norteamérica, como siempre. Del otro lado está nuestro amigo y hermano Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español, que seguramente nos traerá mucha información. Andrés, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Siempre un gusto y pues muchos saludos de Gringolandia, como dicen, ¿verdad? La tierra del pueblo del norte. Bien, ¿qué novedades hay? Pues mira, esta semana pasada, Gustavo, algo pasó que ha ocurrido constantemente en la vida de este país en el norte, que es más y más está entrando en una nueva guerra. O sea, la adicción al militarismo es algo que no se puede parar acá en este imperio. ¿Y qué ha pasado? La Cámara de Representantes de Washington, ¿verdad? Ellos votaron para armar de nuevo a una guerrilla, y en este caso son los rebeldes sirios de Siria, ¿no? Y se supone que ellos van a luchar contra lo que se llama el Estado Islámico. Este Estado Islámico es el nuevo enemigo. Como bien sabemos, el comunismo era el enemigo por décadas. Esto se transfiere al terrorismo, y el terrorismo se ha conocido más que todo, el enemigo número uno ha sido Al-Qaeda, pero ahora aparece un nuevo enemigo que se llama entre ISIS o ISIL, pero todo se conoce como el Estado Islámico. Entonces, hay una nueva guerra ya oficial, y bien sabemos que ha habido una guerra inoficial, pero ya el Congreso de Estados Unidos, junto con Obama, han declarado una nueva guerra, y lo han hecho de forma ilegal, como siempre se hace, y obviamente esto tiene consecuencias para miles y miles de personas y muerte para miles y miles de personas. Sí, la guerra, una guerra más económica, digamos más barata, ¿no? En el tema de gasto, porque ya no enviarían tropas, sino que, bueno, aprovecharían los grupos rebeldes sirios, o sea que la sangre no sería estadounidense la que corre, sino sería del propio pueblo de Siria, ¿no? Más allá de que seguramente estarán apoyados por los drones, estos aviones que hacen desastre en poblaciones civiles, donde se matan y asesinan niñas y mujeres, en fin. Es el comienzo, lo hablábamos la semana pasada un poco todo esto, creo que es el comienzo a una tercera guerra mundial, Exactamente, exactamente, o sea, ¿y quién? Siempre hay que preguntar, ¿quiénes son los que se benefician? ¿Verdad? Uh-huh. Y podemos ir a la historia, ¿verdad? Podemos ir mucho más atrás de la Segunda Guerra Mundial, pero empezamos ahí. Estados Unidos entra en la Guerra Segunda Mundial, ¿cómo? Con el ataque contra Pearl Harbor en Hawái, uh-huh. ¿No? Se ha documentado ya que el presidente y los jefes militares en Washington sabían que se estaba armando este ataque y no lo previnieron, ni le avisaron al almirante en Hawái, el encargado de las fuerzas militares en Hawái, que venía el ataque. O sea, ellos aceptaban el hecho de que iban a atacar y morir muchos soldados y civiles norteamericanos en el ataque de Pearl Harbor en el año 45, y para entrar en la Segunda Guerra Mundial, porque se justificó eso. Y si uno estudia la historia, ellos vincularon quién al ataque de Pearl Harbor, no solamente Japón, pero Alemania. Y ellos declaran guerra contra Alemania en ese momento por un ataque de por parte de Japón, que ellos permitieron ocurrir, ¿no? Uh-huh. Porque se sabía que el ataque venía. Bueno, nos saltamos al 11 de septiembre del 2001. Vienen estos ataques supuestamente de fanáticos islámicos, de Al-Qaeda, etcétera, pero se ha documentado que mucha advertencia, muchos, en inglés decimos warnings, ¿no? O sea, muchos mensajes comunicando que el ataque iba a venir, se comunicó antes del 11 de septiembre y los que tenían el poder para prevenirlo no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque les conviene tener guerra. Y un año antes, esto está documentado, un año antes del 11 de septiembre del 2001, en agosto del año 2000, un documento sale del grupo que se llama Project of a New American Century, que es el proyecto del siglo nuevo americano, así se llama la organización. Ajá. El proyecto del nuevo siglo americano. Ellos se apropian de todo el siglo también, mira. Entonces, en este documento dice muchas cosas, pero en una línea dice para empezar a tener una guerra en contra de nuestros enemigos, necesitamos lo que ellos llamaron el nuevo Pearl Harbor. O sea, necesitaban una excusa para declarar guerra contra el terrorismo. Sí, necesitaban que se los provoque de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y eso en inglés se llama una operación false flag, o es una operación de falsa bandera. Yo no sé si se conoce esa expresión en español, pero el ataque de la falsa bandera es un autogol, digamos. Es un ataque contra sí mismo, sí. Para decir que el enemigo lo hizo y usando eso para atacar el enemigo, ¿viste? Sí, y tienen como ventaja también la complicidad de la cadena Fox, de los grandes medios de comunicación, en donde obviamente apoyan todas estas inquietudes del Estado norteamericano, ¿no? Exactamente. Entonces, lo del 11 de septiembre, ya muchos han documentado que fue una operación de falsa bandera, false flag operation. Entonces, ¿y qué hemos visto desde el 11 de septiembre del 2001? Hemos visto una guerra constante por parte de Estados Unidos en contra de tantos enemigos, y Obama llega a la Casa Blanca diciendo que iba a salir de la guerra de Afganistán, iba a salir de la guerra de Irak, y De hecho, sacó muchas tropas de Irak, etcétera, pero ¿qué ha pasado? En el transcurso de esos años, él ahora es otro que declara una nueva guerra. El supuesto presidente que ganó el premio Nobel por la paz por declarar que iba a salir de la guerra, él es el que está iniciando, bueno, en la cara pública, ¿verdad? Él es la cara pública de la nueva guerra en contra de esta nueva fuerza del terrorismo que es el Estado Islámico. Sí, lo más triste de todo esto que detrás de estas guerras, detrás de estos enfrentamientos, detrás de estas complicidades, están los que más se favorecen, que son los grupos económicos, los grupos que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales, que se les da una mano en esta asociación también con algunos jeques árabes, ¿no? Que, bueno, también ofrecen protección los Estados Unidos a estos jeques, ¿no? Digo, creo que un poco para que la gente se ponga a tono de que estas guerras, o este comienzo, entre comillas, de la Tercera Guerra Mundial, no es casual, sino que, bueno, se busca provocar por el tema de los recursos. Seguimos con la misma discusión de siempre, ¿no? Es cierto, y además, eso es lo que está a fondo. Y la manera en que se manifiesta en muchas fronteras. Uh-huh. Una de las fronteras es lo que acabamos de hablar, una guerra directa en contra de un pueblo, en este caso a nombre del enemigo Estado Islámico, pero obviamente miles y miles de personas que no pertenecen a ese grupo sufren y mueren. Pero también hay otros aspectos. Uno es la guerra en contra de la resistencia que es pro-paz. Un ejemplo, en esta semana pasada, el canciller, ¿verdad?, de Estados Unidos, que es el ministro de Relaciones Exteriores, John Kerry, él declara en contra de la Organización por la Paz, de Mujeres por la Paz, que se llama Code Pink, o sea, se traduce Código Rosado. Uh-huh. Entonces, Code Pink es un grupo de mujeres militantes y hombres que les apoyan, que protestan muy, muy militantemente en contra de las guerras. Tienen un compromiso increíble, van a la cárcel, se les arresta, están presentes en las audiencias en el Capitolio. La cofundadora es gran amiga mía, se llama Medea Benjamin. Entonces, en esta semana pasada, John Kerry está testificando en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Esto fue el miércoles de la semana pasada. Y él declara: también yo, como ministro de Relaciones Exteriores, sé algo sobre Code Pink. Fue fundado por una mujer y unas mujeres que se oponen a la guerra, pero que además piensan que el gobierno tiene la tarea de proteger a las personas y brindarles atención de salud, educación y buenos empleos. Bueno, y si creen en eso, y pienso que es así, entonces ellas deberían importarles más luchar contra ISIL, ¿verdad? Uh-huh. Esta organización del Estado Islámico, porque el ISIL está matando, está violando, está mutilando a las mujeres. ¿Ves cómo? Entonces, esto es lo que dice el canciller de Estados Unidos. Él está tratando de cooptar un movimiento por la paz de mujeres para que ellas estén a favor de la guerra en contra de este Estado Islámico, porque este Estado Islámico está mutilando y violando a mujeres. O sea, ¡qué increíble! Es la mentalidad del imperio en este caso, ¿no? Que quieren que una organización radical pro paz, antiguerra, se convierta en a favor de la guerra contra este movimiento. Increíble. Sí, la verdad que a mí me da mucha pena este señor Barack Obama, ¿no? Porque, bueno, creo que está demostrando que no tiene la fortaleza que demostró en su primera campaña, que no tiene esa virtud de comandar no sirve para comandar un país con la potencia que tienen los Estados Unidos, y que sabemos que, bueno, hoy por hoy yo lo veo como un pobre tipo, ¿no? Digo, Barack Obama es un pobre tipo que de alguna manera está siendo cómplice de todo lo que están haciendo los emperadores de la muerte, que son los que realmente tienen el poder de los Estados Unidos, que son la carrera armamentista y obviamente los grupos poderosos económicos que hacen también a las empresas petroleras, a las empresas mineras, a todas estas empresas que, qué casualidad, después de cada invasión aparecen en esos países llevándose los recursos, ¿no? Exactamente, es exactamente. Y bueno, la verdad que el debate adentro de el Movimiento por la Paz tiene que profundizarse y tiene que analizar lo que tú y yo estamos conversando ahora y las cosas más a fondo. O sea, ¿qué pasaría si de veras se revelara que la adicción al militarismo es algo tan profundo que el gobierno está dispuesto a sacrificar sus propios ciudadanos a nombre de continuar las guerras y, como tú dices, el contexto de una tercera guerra mundial? O sea, el Movimiento por la Paz tiene que analizar si están listos para vivir con las consecuencias de revelar tanta verdad sobre lo que hace su propio gobierno. El hecho de que Estados Unidos está tan pro por la guerra, se le va a salir el tiro por la culata en términos de las consecuencias que va en contra de la madre naturaleza. Porque lo que vemos es que el Pentágono es el contaminador número uno a nivel mundial en términos de los tóxicos en las bases nucleares, las bases militares, etcétera, y todas las maniobras. Ellos son los que más están contaminando, pero también nosotros todos somos cómplices de alguna forma u otra, y la madre tierra va a tener su venganza de cierta forma, y ya lo estamos viendo con el cambio climático. Ni hablar. Bueno, ¿algo más, Andrés, como para comentarnos? Decir a los líderes mundiales que se van a reunir acá en Nueva York el martes, se van a reunir un comité, una comisión de emergencia de líderes mundiales con el tema del cambio climático. Entonces, esta marcha va a crear el contexto de la voz del pueblo a nivel mundial, que está tratando de decirles a los líderes que tienen que hacer algo, y algo que es vinculante. Obama sale y dice, sí, necesitamos hacer algo por el cambio climático, pero él no tiene el compromiso de hacerlo con algo vinculante, y el pueblo quiere tratados vinculantes que a la fuerza van a responder en una manera real para contrarrestar las razones por las cuales tenemos este cambio climático que está devastando la Tierra. Bien, Andrés, nos estaremos escuchando la próxima semana, ¿eh? Gracias, hermano, igual para ti. Bien, y de esta forma nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, como también a las operadoras. Chau, hasta la semana que viene.